Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000, diagonal chant. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000, diagonal chanteolín.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoml, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 7098-5705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 7098-5705. Por eso, estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chinga su madre, que maten a que sea. Bueno, y arrancamos este su noticiero Noticias de Abajo ML en esta emisión del 17 de junio de 2016. En esta ocasión tenemos para ustedes desde esta cabina del Chanteolín, como columna mañanera, estaremos dando hoy un recuento de las acciones de esta insurgencia magisterial que se levanta en todo el sureste de México. Estaremos platicando lo que ha acontecido en los últimos días allá en el estado de Oaxaca, en Sonora, en Michoacán. Tendremos una entrevista con un profesor del Istmo de Tehuantepec, quien se encuentra o ha estado ahí en la barricada del Canal 33, cerca de Juchitán, ahí en el Istmo. En nuestra sección Rompiendo Fronteras, Jornada Global por Justicia y Verdad para Berta Cáceres, esto a través de los compañeros de Hijos de la Tierra. Desde Canaria Noticias, queman vivas a 19 mujeres por negarse a tener sexo con yihadistas. Capitalismo del desastre y ocupación humanitaria en Haití, esto a través de los compañeros de la agencia Subversiones. De sigue la huelga general en Francia, Manif contre la loi travail et son monde, París, 14 de junio. Recuperación de tierras indígenas en Costa Rica, esto a través de TV Sur. Y para su sección de Desde el Ombligo del Monstruo, Noticias Nacionales, traemos unos artículos. Para empezar es la necropolítica del Estado mexicano, seguimiento y contexto de la ejecución perpetrada por policías municipales a una familia en Veracruz, del portal Sin Embargo. También un artículo, Nación heterosexual violenta las diversidades, esto escrito por Hilo Directo. Una nota de encuentran con vida a ciberactivista veracruzano y su hermana, publicado por Somos el Medio. Y también del mismo medio, Somos el Medio, una nota pronta libertad de Ildefonso Zamora. Y ya para despedirse de esa emisión, al final en la columna caminera estaremos ahí platicando un poco sobre este documental lanzado allá en Oaxaca sobre los hechos ocurridos en 2006, este levantamiento magisterial ya a 10 años de las barricadas de Oaxaca. Sale este documental, Dios Nunca Muere. Estaremos platicando un poco de esto en la columna caminera y tendremos también ahí una memoria auditiva a 10 años del 14 de junio. De las barricadas de Oaxaca, pues sigue la resistencia magisterial, y en esta memoria auditiva pues estaremos recordando lo acontecido hace 10 años allá en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, iniciamos con esta su emisión del 17 de junio, Noticias de Abajo ML. Yo le pido a la gente de mi tierra, tierra linda oaxaqueña, tierra santa de pobreza, yo te pido con firmeza reforzar la resistencia. Tu valor no proviene de las armas, la mujer te enseñó que sartén es su cañón, el valor y la razón es la trama de protesta. Con su ambición comenzó la represión, él vendió la guelaguetza, destruyó nuestra belleza, comenzó la resistencia de mi tierra oaxaqueña. Pido a la gente de mi tierra, tierra linda oaxaqueña, tierra santa de pobreza, yo te pido con firmeza reforzar la resistencia. Tu valor no proviene de las armas, la mujer te enseñó que sartén es su cañón, el valor y la razón es la trama de protesta. Con su ambición comenzó la represión, él vendió la guelaguetza, destruyó nuestra belleza, comenzó la resistencia de mi tierra oaxaqueña. Esta canción, esta melodía está de... Regresamos de nuevo con ustedes, aquí a Noticias de Abajo. Y bueno, pues tenemos algunas fallitas técnicas como siempre, pero estamos con todo el corazón intentando corregirlas para que suene lo mejor posible esta transmisión de los medios libres. Y bueno, pues vamos a arrancar ya las noticias, ya escuchamos qué vamos a tener para el día de hoy. Y ahora estamos ya entrando a la primera columna. Y bueno, esta se la queremos dedicar, como ha sido casi ya varias ediciones de estas últimas semanas, a la huelga magisterial, a la huelga de maestros que se vive en México y que ya está alcanzando casi un mes de iniciada. Y bueno, pues lejos de ver una solución, pues vemos que el gobierno se empecina en cerrarse al diálogo, en cerrar sus puertas a esta demanda de los maestros de tirar esta reforma laboral que disfrazaron de educativa. Se han manifestado todos los sectores sociales, se han manifestado investigadores, padres de familia en todo el país. Sin duda los docentes de una u otra manera, no solamente los maestros huelguistas, maestros rebeldes también hay en no huelga, sino están en rebeldía, y hay maestros que a lo mejor su escuela no se fue a paro, pero ellos siguen yendo a las marchas, haciendo activismo, saliendo a las movilizaciones, haciendo pancartas, y a esto se han sumado también los padres de familia que, bueno, pues les ha ido quedando claro, ya empezaron a salir las cuentas de cuánto van a tener que pagar con estas nuevas reformas, cómo va a estar ahora la contratación para los maestros, y esto es en perjuicio, sin duda, de la educación que van a recibir pues los muchachos que van a las escuelas. Así que estos días ha estado muy movida la actividad magisterial, así que pues vamos a estarla comentando aquí con mis demás compañeros, vamos a estarles preparando unos audios y también una entrevista que vamos a hacer con nuestros compañeros de el Istmo de Tehuantepec, que bueno, pues nos avisaban que hoy en la madrugada pues había llegado la Policía Federal a hacer una fuerte represión. Llegaron sin avisar, sin avisar en el sentido de que llega la policía y te dicen, te damos tiempo para que desalojes o te pedimos que desalojes, no pidieron nada, simplemente llegaron gaseando, llegaron golpeando a la gente y bueno, pues ellos se están reagrupando. Como ustedes saben, Oaxaca pues está esta semana en una muy fuerte movilización, no solamente por la huelga docente, sino también porque se cumplen 10 años pues de otro paro magisterial que terminó en una insurrección generalizada en el estado de Oaxaca, y bueno, pues una insurrección popular que vive en el corazón de los pueblos oaxaqueños y que desde el pasado 14 hasta la fecha, bueno, pues no solamente han recordado con canciones, con música, con documentales las barricadas, sino que las han vuelto a levantar, y no solamente por gusto, ¿no?, sino por una necesidad política, como hoy lo está generando esta infame represión del gobierno mexicano. En México se vive una guerra, han sacado a toda la Policía Federal, no contra los capos de la droga, no contra algún grupo terrorista, no, se están yendo contra los maestros, contra los disidentes, contra quienes los apoyan, y esta semana pues la nota fuerte fue que el pasado domingo es detenido el secretario general de la sección 22, a ello sucede pues varios de sus compañeros integrantes del comité ejecutivo seccional y amenazas para otros comités ejecutivos como el de Chiapas y el de Michoacán. Pero bueno, pues ya escucharon ustedes el pasado lunes y el pasado miércoles las noticias que hay en torno a los maestros. Ahora vamos a ver el recuento de los últimos 3 días y vamos a empezar con el miércoles 14. Bueno, pues se cumplen 10 años de la insurrección de la APO, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y bueno, pues en Oaxaca megamarcha, barricadas, retomaron el YEPO, en fin, una actividad que hizo notar la fuerza y vitalidad que tienen los pueblos de Oaxaca. Todas las regiones oaxaqueñas se manifestaron, salieron masivamente a las calles en todas sus lenguas, en todos sus colores, y también ese mismo día ya arranca formalmente, ya como una página electrónica, como frecuencia modulada, la radio Insurgencia Magisterial en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que también está dando forma, coherencia, columna a todo lo que es la movilización magisterial allá en el estado de Chiapas, que bueno, pues dentro de las acciones más fuertes que han hecho estos últimos 3 días es la caravana que lanzan hacia el Distrito Federal. Hay un acuerdo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es la organización de los maestros en huelga, de reforzar el plantón nacional que está aquí en la Ciudad de México para exigir esta mesa única nacional de diálogo. Y bueno, pues se vinieron en bola más de 30 autobuses, carros, compañeros solidarios y demás, que bueno, pues eso vamos a platicarlo todavía más adelante. Esas fueron algunas de las cosas que pasó el miércoles. A ver si nuestros compañeros quieren comentar también alguito de estos días, miércoles, jueves y viernes. Bueno, sí, sobre este día, el miércoles 14, pues fue algo que sucedió y que generalmente no vemos en los medios masivos de comunicación, pero estos 10 años de la APO, de la insurrección popular allá en Oaxaca, la primera insurrección popular, se dice, de este siglo, en contra de un gobierno, pues estos 10 años se viven muy intensamente. Ahí en las redes sociales circulaban entre los mensajes de los maestros. Les voy a leer algunos mensajes que estuvieron rolando ahí en redes sociales. El 13 y 14 de junio, Oaxaca se convirtió en un polvorín. Por donde quiera se suscitaron bloqueos y tomas de carreteras federales y locales. Por todo el estado hubo cierre de centros comerciales, de oficinas, el YEPO fue retomado y fueron retenidos vehículos y unidades tanto de empresas transnacionales como de gobierno. Padres de familia tomaron carreteras junto con maestros, dejando exclusivamente el paso para autos particulares, mientras que los comerciantes y los de las empresas del gran capital quedaron varados. Al mismo tiempo, en Ochistlán, padres de familia y maestros colocaron maderos con clavos en la carretera, impidiendo el paso a una caravana de policías federales y estatales que tenían como destino la capital de Oaxaca. Ante este obstáculo, los gendarmes optaron por rodear y continuar su camino por otra carretera, donde igual se aplicó la misma receta. Y bueno, lo que sucedió este 13 y 14 de junio allí en Oaxaca, pues es algo de dimensiones pues estatales, por lo menos en varias regiones se habla de 23 bloqueos carreteros, 23 piquetes ahí en la carretera estatales, federales, que atraviesan por el estado de Oaxaca, en donde pues padres de familia salen nuevamente y como hace 10 años pues a defender a los maestros. A pesar de todo el ataque mediático que se ha venido dando en contra de los profesores, no pasa ni 10 minutos ahí en la televisión o en la radio comercial que escuchamos ataques y ataques a los profesores, acusándolos de vándalos. Esta detención del maestro Núñez, secretario general de la sección 22, pues se ha manejado en los medios masivos de comunicación como una situación de haber detenido a un gran capo, ¿no?, que robó más de 100 millones de pesos y una sarta de cosas que han inventado los medios dándolas por ciertas, ¿no? Ya en México no existe la presunción de inocencia, sino que los medios masivos dictan sentencia ante las cámaras diciendo quién es criminal y quién no es criminal en este país. Y bueno, mientras tanto, los Moreira, los exgobernadores, los dos Duarte, acusados de fraudes en sus respectivos estados, Chihuahua y Veracruz, pues siguen disfrutando del poder, del beneficio de ser pues esa élite priista que maneja este país. Y bueno, pues alguien de los compañeros, si quisiera más comentar sobre esta jornada del 13 y 14 de junio. Como lo mencionaron, pues es importante, igual el 14 de junio, a unas horas de la detención del secretario general de la sección 22, igual del secretario de Villalobos, de Acción Política, me parece, de organización Política, pues allá en Sonora, donde se encuentran detenidos no solo estos dos miembros de la sección 22, sino igual el compañero Magariño, se encuentran allá en el penal de Sonora, y pues al parecer es la nueva cárcel para los presos políticos, no para los disidentes a estas reformas estructurales, en específico la reforma educativa. Todos los que estén en contra del gobierno pues irán a parar allá a las penales federales, en este caso el de Sonora, donde también está Mireles, por cierto. Sí, pues sin duda esta situación de la prisión política de los maestros se ha sentido mucho más allá en el estado de Oaxaca. Ha sido ahí donde con más saña se han lanzado contra el magisterio, y bueno, pues ya son varios los compañeros que han sido detenidos. Vamos a buscar ahorita todos los nombres de ellos para compartírselos, pero bueno, mientras tanto avanzar también en la otra información. Bueno, pues el pasado jueves también comunidades de Puebla llamaron a expulsar a la Policía Federal de sus comunidades para no darle cabida las comunidades, esencialmente las que están al borde de la carretera. Pues vieron que la Policía Federal venía expulsada de Oaxaca, que no la dejaban pasar, porque como ustedes saben, también aquí se reportó el bloqueo que hubo en Huitzo, ¿no?, donde padres de familia decidieron instalar barricadas, hacer un verdadero piquete en la carretera para impedir el paso de autobuses de la Policía Federal. Entonces, muchos de estos policías se regresaron a Puebla, o llegaron a Puebla para de ahí poderse mover a otro lado. Bueno, pues ahí también las comunidades, tanto de maestros como de padres de familia, pues llamaron a expulsar a esta policía. También, y bueno, desde esa misma tarde está la el llamado allá en Juchitán, en toda la zona del Istmo, también lo mismo, a reforzar los piquetes, a defender los bloqueos, y bueno, pues también la llegada de cada vez más y más elementos de policías federales, ahora vía aérea, llegando a Oaxaca. Y bueno, pues ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Peña Nieto, de Nuño? Pues ha sido la Policía Federal, ha sido la cárcel, ha sido la represión. Y también ahí en Puebla, en este bloqueo que estuvieron empezando a hacer para pedir la expulsión de la Policía Federal, pues notaron que iban unos autobuses con medio raros, y al llegar a Oaxaca, bueno, pues ya avisado los compañeros, detuvieron esos autobuses y venían llenos de equipamiento para policía, ¿no? Ya si te podías agarrar cualquier golpeador en la calle, pues ya lo vestías de pefepo rápidamente y órale, a golpear maestros, ¿no? Entonces eso era lo que quería llevar el mal gobierno, esa es su respuesta. Y bueno, pues hoy viernes amanecemos con esta noticia de pues esta agresión ahí en el Istmo de Tehuantepec. También las imágenes que han estado llegando a las redes pues han sido bastante fuertes, ¿no? Y mucho en la valentía y heroicidad de los compañeros allá en Oaxaca. Y bueno, parece que también había otro comentario. Sí, pues recordemos un poquito también en este conflicto pues social-político que se desarrolló en Oaxaca en el 2006 y que viene trabajando en las diferentes comunidades con propuestas, pues, ¿no? Por ejemplo, la toma de los medios en ese 2006, los medios masivos, los medios de información, fue parteaguas importante pues para que se detonara una red de medios comunitarios, ¿no? De radios comunitarias, de radios libres, que es ahora un sistema importante en el cual todas y todos nos podemos hacer de esa información verídica, pues, ¿no? También, pues, el regreso del niño de las barricadas, pues, ¿no? O sea, este emblema, esta imagen que nos lleva a pensar y a situarnos en un contexto de convivencia, pues, ¿no? O sea, que sí estamos en lucha, que sí estamos en la disidencia, que sí tenemos una actuación de reforzarnos socialmente. Y bueno, el niño de las barricadas es partícipe importante, pues, ¿no? De la posibilidad de compartirnos y de entendernos en la lucha y en la disidencia. Pues qué decir de todos los audios y videos, toda la música, todo ese contexto artístico que detonó también el movimiento de Oaxaca en el 2006, ¿no? Que a 10 años de esta actividad, de esta disidencia, pues se retoman y se recuerdan con grato gusto para seguir escuchando y para seguir alentando la disidencia, pues, ¿no? La disidencia no solo en Oaxaca, sino en otros estados, en el contexto de la CENTE, como Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Campeche, y así ir nombrando en realidad todo el contexto del país. Por parte de los profesores, de los maestros y de las maestras, para seguir agrupándonos en bloques disidentes en contra de este estado pues violento y altamente capitalista. Bueno, pues parece que tenemos un enlace ya con nuestros maestros de Oaxaca. Vamos a ver qué. Bueno, sí, ahorita vamos a platicar un poco ahí con un profesor que se encuentra en Juchitán. Y bueno, en lo que hacemos este enlace, ahí estamos esperando. Y bueno, pues también avisarles que ha habido las movilizaciones. Bueno, ya está, vamos sí, a entrar. Sí, bueno, bueno. Hola. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Estamos aquí en Noticias de Abajo ML. Quisiéramos platicar con usted sobre lo que ha pasado allá en la barricada del Canal 33 en el Istmo, sobre las movilizaciones magisteriales que se han dado en los últimos días. Buenos días, mi nombre es Miguel Linares, maestro de la sección 22 de aquí de Juchitán, Oaxaca. Pues efectivamente el día de hoy se cumple 7 días que decidimos a partir de la represión del Estado hacia nuestros dirigentes a mostrar de que no solamente es el movimiento vacilar de dirigentes, sino que es de bases y está rodeado de una solidaridad de padres de familia, de organizaciones sociales, como lo muestra precisamente Juchitán, Oaxaca. Es una muestra nada más, así pasa en casi todas las importantes poblaciones del mismo de Tehuantepec y de todo el estado. Y vamos, ya hoy cumplimos 7 días de bloqueo carreteros, permitiendo el paso, dejamos aclaración, permitiendo el paso a todos los automóviles particulares y que no sean de empresas que no sean del gobierno y de empresas transnacionales. O sea, que hay paso libre para, digamos, para la ciudadanía. Ahora sí que nos está solidarizando con el movimiento magisterial. Sí, profesor, si nos pudiera platicar esta represión que hubo hace unas horas, este ataque de los federales en contra de un par de barricadas ahí en Xalapa de Marqués. Efectivamente, pues un convoy de aproximadamente 25 carros con unos 600 policías federales vía terrestre atacaron el primer punto que tenemos para la entrada al Istmo, que es Texistlán, donde los padres de familia tenían instalado 3 barricadas, uno al inicio rumbo a Oaxaca, otro en el puente, que tiene un puente ahora sí este vehicular, y a la entrada de la población. En las 3 resistieron, sin embargo, por agarrarlos desprevenido, sin ningún protocolo, empezaron las agresiones con balas de goma, con gases lacrimógenos, y eso puso en alerta a toda la región. Se multiplicaron las barricadas aquí en Juchitán, en Tehuantepec, en Xalapa, por lo mismo que está muy cerca, no pudieron a organizarse bien la comunidad y pues también fueron reprimidos. Sin embargo, la contradicción aquí es que aunque quieran seguir golpeando al magisterio, a los padres de familia, a las organizaciones sociales, inmediatamente de esa represión ellos no podían quedarse varados en esa parte, porque podrían, por así decirlo, quedar atrapados. Siguieron, se fueron sobre Xalapa del Marqués, que era unos 15 minutos de Tequisistlán. En este espacio, la gente nuevamente regresó a la carretera y volvió a bloquear. Asimismo pasó en Xalapa, después de que se retiraron los policías, volvieron a ser bloqueados. Hasta el momento no se atrevieron a tocar ni Tehuantepec, menos Juchitán, ¿no? Los estamos esperando, somos miles de maestros, padres de familia, organizaciones sociales que se han sumado. Este de hecho insólito aquí en nuestra región del Istmo, ya teníamos años de no tener esa gran solidaridad. Sin embargo, gracias a la comunicación que hemos tenido con las redes comunitarias, con toda la población en general, les hemos explicado esa mal llamada reforma educativa, por eso salen a las calles. Si el sargento Nuño no entiende de que aún con ahora sí con el ejército, con la policía federal, con la gendarmería, quiere aplacar las voces disidentes que estamos en contra de esta pseudo reforma, pues yo creo que está optando por un mal camino, ¿no? Yo creo que si quiere ganar en su partido, ser el candidato a la presidencia, no debe ser ese mecanismo de la represión. Todo lo contrario, hoy estamos exigiendo que la mesa de negociación o de diálogo sea directamente con la Secretaría de Gobernación, porque tanto los gobernadores y, en su caso, la Secretaría de Educación han quedado rebasados. Sí, maestro, si pudiera platicarnos sobre esto, sobre la demanda política que mantienen tanto los profesores como los padres de familia en la región del Istmo y en muchas partes de nuestro país. Bien, la clara intención de este gran movimiento es ¿por qué exigimos la abrogación de la reforma educativa? Porque decimos que no fue consultado el Magisterio Nacional, ni tampoco fue consultado los padres de familia. En Oaxaca, desmiento lo que dice la Secretaría de Educación, sí tenemos proyecto alternativo de educación, hemos estado implementando este proyecto a nivel, sin el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, sin el apoyo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, sino con el apoyo de los maestros, de los padres de familia, un proyecto alterno. Por eso es curioso que miles de padres de familia estén apoyando a la 22, porque ven en sus proyectos de la 22 un proyecto educativo, efectivamente, que trasciende más de la mal llamada reforma educativa. Eso ha hecho que miles hayan salido. Un ejemplo, aquí en la escuela, precisamente, tenemos reunión con padres de familia que está convocando, la cual asiste mi hijo, acaba de terminar, y la inmensa mayoría de los padres de familia nuevamente refrendan esa solidaridad. Y pues aquí en la comunidad han hecho los versos del proyecto del PTEO, el proyecto para la transformación de la educación en Oaxaca, en la cual ven los padres de familia que es mejor ese proyecto que la famosa, mal llamada, reforma educativa. Por eso la gran solidaridad que tenemos aquí en la región y en todo el estado de Oaxaca. Maestro, si nos pudiera platicar, ¿qué le diría usted a esa gente que dice o que repite el discurso del gobierno de que los maestros están peleando por intereses, que solo están peleando por privilegios? Pues les quería, bueno, les puedo decir de que Televisa y Televisión Azteca, pues en aquí en Oaxaca ha perdido pues mucha audiencia gracias a las redes sociales, gracias a la comunicación directa en asambleas como la presente acabamos de terminar el día de hoy con los padres de familia, las asambleas con las organizaciones sociales, con las radios comunitarias, gracias a, digamos, información directa, pues hemos desmentido todas las declaraciones del secretario de Educación Pública de este país, y cuando la población ve que la ahora sí, en lugar de ofrecer diálogo, vienen a reprimir a los maestros, pues es algo lógico que salgan a defendernos, ¿no? A esta gente, pues, le pedimos pues que lean un poco, ¿no? Que analicen bien esta situación. No es una reforma educativa, más bien es una reforma laboral para despedir a miles de maestros. Y lo de los privilegios, déjeme decir de que nuestro sindicato, la sección 22, no permitimos que los dirigentes se queden en el cargo eternamente. Aquí desde una escuela se nombra hasta llegar a nivel Oaxaca los representantes, y todo lo que se maneje en el sindicato tienen que dar su informe de manera puntual. Tenemos una asamblea estatal donde más de 1,000 delegados llevan el rumbo de este movimiento. Por eso atrapar a uno o dos no descabeza a nuestro gremio, al contrario, nos fortalece. Y pues es un mensaje para el gobierno también de que en lugar de querer echarle agua a este fuego, pues lo que está haciendo es echarle gasolina, y en lugar de apagarlo, lo está encendiendo más. El ejemplo está aquí en la región del Istmo. Maestro, ¿qué mensaje les daría a los profesores de todo el país que sin estar en paro se mantienen ahí apoyando, incluso igual los que están en paro en otros estados? Sobre todo a esa gente apática que se mantiene, profesores en todo el país. Pues a esos profesores he tenido la oportunidad de pues estar con ellos en brigadeos nacionales que me ha tocado participar. Efectivamente tienen miedo. Hay mucho miedo por la represión administrativa. Sin embargo, nos han mostrado siempre que hemos ido a Guadalajara, cuna de la, ahora sí, del panismo, donde hemos estado en Guanajuato, en esos estados donde, entre comillas, se dicen que son maestros apáticos, hemos recibido pues una muestra de apoyo y simpatía. Sin embargo, pues a nosotros nos ha costado más de 35 años, represión, muertos, desaparecidos de la Cordillera Nacional, y ellos pues apenas están iniciando este proceso. Esperemos que esta gran lección que está dando ahora sí la Coordinadora Nacional en el estado de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, hoy nos da orgullo Tabasco, también se está levantando, Veracruz en su momento, yo creo que esta mechita está ahí latente. Estos maestros están conscientes, recibimos mucha solidaridad parte de ellos, sabemos de que la represión hacia ellos, iniciativas nuevas, inmediatamente son sancionadas por sus supervisores, ¿no? Pero tengo la confianza, como pasó aquí en Oaxaca, de que el movimiento nuevamente se realce. Oaxaca estaba, ahora sí, de rodillas, déjeme decirle, de rodillas, por la situación de la gran represión que estamos sufriendo. Nuestros dirigentes, todos los dirigentes, que tienen un año sin cobrar salarios. Hoy, en estos días, llevamos dos quincenas, más de 1,500 compañeros maestros de base no están cobrados y ya fueron cesados. Sin embargo, no nos vamos a doblegar. Los compañeros, ya en el 2006 tuvimos una experiencia 6 meses sin cobrar. Ni aún así no nos pudieron doblegar. Bueno, maestro, ¿algo más que usted quisiera agregar? Pues me gustaría pues invitar a nuestros amigos que nos están escuchando a que pues no le crean a Televisa y Televisión Azteca y esos medios oficiales, ¿no? Consideramos de que le han hecho mucho daño al país. Si en realidad ellos quisieran transformar la educación de este gran país, dejaran de pasar todos esos programas pseudo pues educativos que según ellos tienen, ¿no? Y además las todas las taranovelas, esos programas reality show que es para mediatizar por así la conciencia de miles, millones de mexicanos, ¿no? Pero creo que está ayudando mucho las redes sociales, las redes comunitarias, el internet, bueno, esto ha hecho pues una relación diferente en la información. Pues yo creo que parte fundamental de esta actividad que está haciendo la sección 22 y la Coordinadora Nacional es la relación y la vinculación directa con los padres de familia, las comunidades, las organizaciones sociales y pues lo más principal, con sus estudiantes, ¿no? Nos tachan a veces de revoltosos, de delincuentes, nos tachan de muchas historias. Pero déjeme decirle que yo fui uno de los alumnos que perdió en mis momentos de adolescente hasta 2-3 meses de clases, precisamente porque los maestros oaxaqueños estaban en su lucha. Sin embargo, pues tuve la oportunidad de estudiar en las universidades de este país. Tengo 2 licenciaturas, me sigo preparando, llevo 18 años de servicio, he hecho más de 7 viajes de estudios con mis alumnos, la última fue la Riviera Maya, no somos maestros. Y, aclaro, Oaxaca tiene un proyecto de evaluación para los maestros, pero no es una evaluación punitiva, es una evaluación formativa, continua, y en la cual el docente o los maestros de Oaxaca tenemos diferentes contextos regionales. Yo soy un maestro que habla zapoteco y no me da vergüenza, al contrario, me da mucho orgullo. Y ese es el maestro oaxaqueño, un maestro que estudia todos los días, se prepara, pero de una manera pues crítica. No aceptamos, no aceptamos que nuestra conciencia sea sumisa. Somos rebeldes porque tenemos sangre zapoteca, mixteca, son 16 etnias en la en Oaxaca, algunas están perdiendo, pero los maestros, el proyecto de PTO va encaminado también a rescatar nuestras lenguas indígenas. Bueno, pues le agradecemos mucho, maestro, y estamos al pendiente de lo que suceda allá en Juchitán y en todo el país con este movimiento magisterial. Al contrario, gracias a ustedes porque nos ayudan a difundir por lo que está pasando en Juchitán, pues en los medios, pues algunos que eran, se supone, críticos al sistema, revisando los periódicos, la prensa nacional, guardan silencio, ¿no? Creo que hay complicidad, y algo curioso, ¿no? Algunas prensas de la burguesía ya empiezan a pegar en sus sus portales noticias de Oaxaca, de Michoacán, donde ya piden diálogo, ¿no? Le exigen al gobierno un diálogo. Yo creo que la iniciativa privada está viendo que no es correcto la vía de la pues la represión, porque lo que está provocando, en lugar de solucionar el problema, pues le está echando más gasolina a esta hoguera, ¿no? Gracias. Hasta luego. Bueno, pues escuchamos a este compañero, profesor de allá del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y bueno, pues sin duda muy claras sus palabras, que recobra mucho el espíritu de lo que están pasando los demás maestros también en huelga ahora acá en México. Y bueno, tantas cosas que resaltar, ¿no? Que si la barricada, que si 7 días de bloqueo, que si desalojos. El movimiento está muy vivo, está pues también con mucha represión y con muchos altibajos. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema musical. Y bueno, pues claro, hoy estamos invitando de entrada a la movilización que va a haber hoy a las 4 de la tarde. Hay varias. Va a haber movilizaciones, nos dicen en las redes sociales, en Hidalgo, en Baja California, en Jalapa, están preparando una gran movilización, así como que le han llamado la gran movilización veracruzana. Aquí en la ciudad Monstruo, también a las 4 de la tarde va a partir una movilización, y bueno, pues una actividad constante. Bueno, y pues precisamente en el marco de estas actividades, ya para ir cerrando igual con este recuento que se hizo de lo sucedido en los últimos días respecto al movimiento magisterial, esta rebelión que los profesores del todo el país están llevando a cabo, por lo menos de gran parte del sureste del país. En Tabasco hace algunos días se sumaban igual contingentes de profesores bloqueando carreteras por allá. Bueno, justamente en ese sentido, en la mañana, más bien ayer, llegaban 25 camiones de profesores de Chiapas, quienes se trasladan a fortalecer el campamento de la Ciudadela, acá en la Ciudad de México. Pues casi 5,000 profesores que se suman a este plantón que se mantiene ya heroicamente casi un mes. Ya a los profesores los han intentado echar pues en 2 ocasiones de manera violenta, Y pues es curioso, ¿no? La forma en como lo que los medios masivos de comunicación reportan es en los últimos días, sobre todo esta cuestión de la del 3x3, un intento, pues una caricatura de Reforma en donde los empresarios y los políticos de este país, pues bajo sus mismas reglas, con sus propios árbitros que son los diputados y senadores, están renuentes a aceptar esta declaración de bienes patrimoniales, estas tres declaraciones que intentan implementar luego de que el gobierno de Peña Nieto pues ha sido reiteradamente cuestionado al respecto de la transparencia, poniendo a un árbitro a su favor para resolver la cuestión de la Casa Blanca. Pues ahora con esta simulación de Reforma, es curioso cómo los empresarios de la Coparmex, pues el día de ayer, jueves 16 de junio, estuvieron apostados ahí en el Ángel de la Independencia, manifestándose, todos muy perfumados, muy arregladitos, estos señores, los que extraen la mayor beneficio económico en las actividades productivas de este país, ese grupo que maneja, que está detrás de los hilos de los políticos que se reeligen y se reeligen. Bueno, pues estos señores se fueron a plantar con una manta ahí en el Ángel de la Independencia, pues pidiendo que no continúen con esa cláusula de su propia reforma en donde se les pide una declaración patrimonial. Y bueno, solamente le decimos a Mancera cómo estos señores no los van a quitar, cómo para Mancera y para todo el gobierno de este país pues existen dos tipos de ciudadanos, ¿no? Los profesores que a la primera pues van y les avientan a los miles de granaderos, y a estos señores que quieren solamente defender, eso sí, sus privilegios de seguir viviendo como reyes a costa de miles y miles de mexicanos. Pues es curioso, ¿no? Ayer esta manifestación de empresarios, y pues hoy creo que es hora de que la gente que apoya al magisterio, aquellos que tienen algo que agradecerle a un profesor, pues salgan a las calles a manifestarse, y que no solamente se estará dando aquí en la Ciudad de México, sino en varias partes del país. En Michoacán el día de ayer hubo enfrentamiento entre profesores y normalistas en contra de la policía estatal, y pues esto se viene repitiendo, ¿no? Ya ni siquiera es da tiempo para hacer el recuento de todas esas actividades. Se habla igual de que una profesora fue detenida el día de ayer. La noticia no ha sido confirmada, pero no nos caería de raro, ¿no? Con esto de que están cayendo más profesores que narcotraficantes en los últimos días. Empezamos. Sí, también se cumplirían hoy 34 días de huelga magisterial. Pues ya son bastantes días, y ahora sí, como dicen, ni la lluvia ni el viento. Todo eso de las consignas en una marcha, ellos lo están viviendo, pero así en carne y hueso. Así que bueno, pues seguimos también llamando a la solidaridad, al acopio, a que vayan a darse la vuelta, a reforzar todos los plantones que hay en todas las ciudades donde hay esta resistencia magisterial, porque no solamente es aquí en la Ciudadela, en la Ciudad Monstruo, sino en muchos lugares, insisto, los maestros están en movimiento, están en lucha, y es un movimiento sindical. Hay unos, como en una fábrica, ¿no? Hay fábricas donde unos no participan, se quedan callados, se quedan asustados por el patrón, le tienen miedo al patrón, le tienen miedo a no sacar la quincena, hay muchos miedos. Y bueno, pues hay otros rebeldes que están ahí insistiendo en organizarse para romper, pero hay gente que apoya al gobierno, realmente son, pues más bien como lo demostraron estas leyes, ¿no? Solo los que tienen un beneficio en estas leyes son los que las están defendiendo, y es una muy minoría, una pequeña minoría. Bueno, en Hidalgo hubo movilización, también nos mandan información allá en Huichapan, Hidalgo. En Baja California también salieron a manifestarse una marcha también fuerte, donde también recordaron a los 43. Y bueno, pues allá en Jalapa toda la semana ha habido movilizaciones, ha habido actividades en el centro, y el día de hoy se suman a esta marcha nacional que se está convocando para el día de hoy. En Oaxaca pues van a haber también bastantes movilizaciones convocadas para esta jornada y bueno, pues los invitamos 4 de la tarde en el Ángel de la Independencia al Zócalo, y es importante que salgamos también acá en la ciudad pues para dejar claro a estos señores del dinero y del poder que las calles no son de ellos y que el gobierno no puede estar pues negándonos aparte el derecho a manifestarnos, a ocupar las plazas públicas. Los maestros han sido muy respetuosos, han siempre privilegiado que haya un tráfico vehicular, el ser respetuosos con la gente y todo, a pesar de la forma ofensiva y grosera en que los ha tratado el gobierno una y otra vez, así, una y otra vez. Entonces, pues ahí está este reporte y algo más que vamos a comentar. Ampliamente en la ocupación del espacio público. Recordemos todas y todos que el espacio público pues es público, es de todas, es de todos, y tenemos la libertad y la obligación de manifestarnos, de manifestar nuestras ideas. Entonces en ese sentido no tengamos ningún temor, pues, ¿no?, por salir a las calles con pancartas, con danza, con música, con gritos, con protestas, para hacer saber y hacer sentir pues el peso que tienen nuestras ideas, nuestra forma de pensar, los análisis que tenemos, las reflexiones que tenemos en este contexto de vejación política constante hacia la población. Y pues aprovechemos y apoyemos la disidencia magisterial, que es una médula importante de las luchas disidentes en este país. Y bueno, pues vamos ya con un bloque musical. Y no sin antes mandar un saludo a nuestros compañeros del plantón por la presentación de nuestros 43 hermanos desaparecidos de Ayotzinapa, que nos están escuchando en este momento. Les mandamos un abrazo solidario y fraterno. También a nuestros compañeros de Radio Plantón, quienes también nos están sintonizando y retransmitiendo. Y pues les agradecemos este esfuerzo y todo el trabajo que han estado haciendo también en estos sus aniversarios. Sabemos que ellos también están pues haciendo mucha talacha. Estuvimos atentos escuchando la jornada de los 10 años de la insurrección oaxaqueña, y bueno, pues a toda la gente, ¿no?, a los compañeros de Radio Tlayuda, a todo el movimiento de medios libres, a la banda de la que huelga, a los compas de Radio Zapote que están siendo hostigados en estos días, en estos momentos, ¿no?, así para quererles quitar su espacio, a todos, a Regeneración y muchos otros. Y bueno, pues vamos a poner una rolita. El son de las barricadas. Esta canción es El Son de las Barricadas, pero esta es la versión con Mare, esta chica hip hopera, participante de Advertencia Lírica. Y bueno, pues mientras baila la cabina. El día 14 de junio del año de 2000. alto. Todo el mundo con los puños en alto. Todo el mundo con los puños en alto. Ustedes se gobierno, que estamos hartos. Somos la gente que se levanta, la gente que se canta, le dan la pinche danza. Pero aquí estamos y así resistimos. Así seguimos y fuerte lo sentimos. En nuestra lucha es nuestra memoria. Es todo eso que se convierte en historia. Es nuestra gente que continúa haciendo el paso para hoy, siguiendo día a día. Aquí venimos con esta compañía, con la música de resistencia. Toda esa gente que piensa ahí y siente también que podemos seguir. Aquí estamos y somos muy felices de hacer esto posible. Somos la gente que estamos sensible ante este cambio que se está construyendo. Venimos aquí de frente y no huyendo, sino también proponiendo y resistiendo. Porque somos la gente de este pueblo, la que sabe lo que quiere tener. Aquí venimos también la mujer, ese poder de saber. Nuestra razón nos va a defender, nuestro motivo lo tenemos que tener. No hay raíces, no hay matices, esta gente de la música crisis. Más bien sanando las heridas de toda esa gente, aquí continúa. Venimos siempre haciendo firme, venimos aquí haciendo lo posible. Con esta gente que sigue resistiendo, esa música que ya se está sintiendo. Toda esa gente que viene ya bailando, a ver esa gente con los puños en alto. Puños en alto, puños en alto, a ver esa gente con los puños en alto. Puños en alto, puños en alto, a ver esa gente con los puños en alto. Puños en alto, puños en alto, a ver esa gente con los puños en alto. Puños en alto, puños en alto. Yo soy Amusco, soy triqui, soy tacuante, soy sandino, soy costeño, campesino, soy mije, también soy tigre. Me traigo en la sangre el timbre del valle y de la cañada. Yo soy serpiente emplumada con raíces de mixteco. Soy jaguar, soy mazateco, soy icot, soy chinanteco. Y aquí estoy con la razón, presto a la revolución. Soy guerrero zapoteco. Por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre, que esperamos basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres. Estamos escuchando, como ustedes han notado, los nuevos cintillos que han hecho acá compañeros de la radio. Y bueno, pues vamos a continuar con más información. Bueno, pues vamos con un audio de Gustavo Castro. Él es miembro del colectivo Otros Mundos Chiapas. Y bueno, pues él fue testigo y víctima de pues del asesinato de Berta Cáceres. Él fue testigo de este asesinato, pero también fue víctima de esta agresión. Afortunadamente él pudo salir ileso, pero bueno, pues esto sí está bueno, sí le dieron, a ver, coméntale, échale. Acá nos quiere. Pues sí, el compañero, ¿no? El compañero Gustavo, afortunadamente sobrevivió al ataque, aunque no de una manera tan ilesa, porque sí recibió un par de impactos de bala en la mano y en el cachete, ¿no? Y bueno, tuvo que fingir en el momento del ataque que había sido muerto, que había sido asesinado, para poder en otro momento, de esa misma madrugada, escapar y resguardarse, ¿no? En este momento, en este contexto, es porque el audio se contextualiza en la exigencia global de manifestaciones en las embajadas de Honduras de todo el mundo por la exigencia de justicia para Berta Cáceres, esta activista hondureña. Que bueno, ha sido reconocida internacionalmente por diferentes organismos internacionales y obviamente por muchos movimientos disidentes de resistencia, principalmente de movimientos indígenas en todo el mundo, pues por la fuerza combativa y la posibilidad de vinculación y de organización que detonó en estos pueblos indígenas en Honduras, por la reapropiación de la tierra y de los recursos naturales, y por contraponerse a los proyectos extractivistas que se detonan en Honduras, después del golpe de estado de Honduras. Recordemos ese contexto, es importante. No quiere decir que antes del golpe de estado no existieran proyectos transnacionales extractivistas en el territorio, pero sí hay un recrudecimiento de los mismos. Y bueno, Berta Cáceres siempre luchó por mantener íntegra y reapropiar esa cultura indígena del Honduras, del Honduras que no conocemos, ¿no? Del Honduras que no se visibiliza, del Honduras que no existe para el mundo, porque solo existe esta parte hondureña en un contexto social de migración, ¿no? O sea, si hablamos de Honduras, el contexto es migrantes. Si hablamos de Honduras, el contexto es Centroamérica, es pobreza, y es Caribe. Pero no es un Honduras indígena, no existe un Honduras indígena visibilizado. Entonces, la lucha de Berta iba en esa tónica, pues, ¿no? Y está. La lucha de Berta sigue existiendo, aunque ella físicamente no esté al frente. pero la ideología y la conformación de su crítica se mantiene viva, pues, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar este audio y regresamos con más información. Y bueno, como que quiere y no quiere, estamos a la espera de que quiera este audio. Parece que ahí va. Lucha, que es la lucha de todos y de todas en toda América Latina, que es la lucha también de todos los pueblos, recordando que hay muchos más mujeres y hombres en toda la América Latina luchando por la vida, luchando por nuestros ríos, luchando por nuestro medio ambiente, luchando por nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. Hay muchos más en todo el continente en esta misma situación de persecución, de criminalización por defender los derechos humanos. Leeré el documento de la conferencia de prensa que firmamos varias organizaciones. Dice así: exigen movimientos sociales justicia en el asesinato de Berta Cáceres. Acto simbólico frente a la Embajada de Honduras en México. Demandan comisión independiente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso. Ciudad de México, organizaciones de la sociedad civil mexicana se manifestaron frente a la Embajada de Honduras para exigir justicia por el homicidio del ambientalista y defensora de los derechos humanos Berta Cáceres, asesinada el pasado 2 de marzo cuando desconocidos entraron a su casa y le dispararon. Alrededor de 100 personas realizamos esta jornada de solidaridad para apoyar la exigencia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, de que el gobierno de este país acepte la integración de una comisión independiente para investigar y esclarecer el caso a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID. Los asistentes colocamos flores en estas rejas de la embajada, una manta con la leyenda Justicia para Berta, e instalamos un altar en la memoria de nuestra amiga Berta. Esta protesta forma parte de una acción global para que el homicidio de Berta Cáceres no quede impune. La activista Berta lideraba un movimiento para proteger la tierra y el territorio del pueblo lenca, especialmente en contra del proyecto hidroeléctrico Aguazarca en el río Hualcarque, recurso hídrico sagrado para este pueblo indígena hondureño. Tras los lamentables hechos, la sociedad civil alrededor del mundo ha alzado su voz para exigir al gobierno de Honduras el esclarecimiento del caso con una investigación transparente e independiente que castigue a los culpables. Asimismo, se pide la protección a la familia de Berta Cáceres e integrantes del COPIN, quienes han sido víctimas de hostigamiento, amenazas, persecución, criminalización por parte de agentes estatales y no estatales. En México, las organizaciones como Amnistía Internacional, Dios Iguana, Despertemos Humanidad, Greenpeace, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos Mabder, Otros Mundos Chiapas, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA. Encabezamos esta jornada y entregamos al señor embajador de Honduras en nuestro país, Alden Rivera Montes, una carta para pedir su intervención para que el gobierno hondureño acepte la participación de investigadores independientes para el esclarecimiento del caso y que se impulse una política integral para evitar la situación lamentable como esta y como esta no vuelva a ocurrir. Les agradecemos muchísimo su presencia, les agradecemos mucho su solidaridad y también el seguimiento al caso, porque no solamente es el caso de Berta, sino es el caso de todos nosotros, de nosotras aquí en México, en Centroamérica y en el resto de América Latina. Les agradecemos mucho su presencia. Hemos entregado también al mismo tiempo una carta al señor embajador, que dice: por medio de la presente, quienes suscribimos esta carta y en el marco de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, expresamos nuestra profunda urgencia de solución a la grave situación que actualmente viven los defensores y defensoras de derechos humanos e integrantes de comunidades que enfrentan la amenaza de megaproyectos e industrias extractivas en Honduras. a los lamentables episodios de violencia y homicidios cometidos en los últimos años contra ambientalistas se ha sumado el asesinato de Berta Cáceres Flores, acontecido el día 2 de marzo pasado, cuando un grupo de desconocidos entraron a su casa y la asesinaron. Como es del público conocimiento, Berta Cáceres lideraba un movimiento de defensa de la tierra y territorio del pueblo lenca, especialmente contra el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Bueno, pues escuchamos las palabras de Gustavo Castro, que en este acto que estuvo frente a la Embajada de Honduras aquí en la Ciudad Monstruo, Ciudad de México, y como un acto que se sumó a la jornada global, que también, al menos aquí en México, pues también se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde también hubo actividades solidarias con Berta, y en Honduras, en Costa Rica, en varias partes del mundo hubo pequeñas y grandes manifestaciones en solidaridad y en ese reclamo de justicia y verdad para Berta Cáceres. Vámonos con más información y vamos a ver qué sigue. Bueno, y seguimos aquí en su sección Rompiendo Fronteras, cabe aclarar, noticias internacionales. Le traemos una nota del portal Canarias Noticias, acerca las torturas que viven diariamente miles de mujeres allá en el Oriente Medio. Esta nota es titulada Quemadas vivas 19 mujeres por negarse a tener sexo con yihadistas. Un total de 19 mujeres han sido quemadas vivas por miembros del Estado Islámico por negarse a mantener relaciones sexuales con los yihadistas. Según han informado testigos y organizaciones de activistas iraquíes por los derechos humanos al medio árabe Ara News, las víctimas del brutal crimen, 19 mujeres yazidíes, fueron quemadas en el centro de Mosul, esto es en Irak, en represalia por negarse a tener sexo con los yihadistas. La masacre tuvo lugar el pasado jueves, bueno, esta nota es un poquito más anterior de este jueves, pero sucedió ante los ojos de cientos de residentes de la ciudad que presenciaron cómo las mujeres llegaron al lugar de su muerte en celdas de hierro. Allí murieron envueltas en llamas por negarse a mantener sexo con los milicianos del Estado Islámico, confirmó el activista Abdullah Al-Mayyad. Estas 19 mujeres fueron quemadas hasta la muerte mientras cientos de personas miraban. Nadie pudo hacer nada para salvarlas del brutal castigo, añadió un testigo. Las mujeres yazidis, concentradas principalmente en el norte de Irak, son uno de los objetivos preferidos por la organización terrorista que se hizo en agosto del 2014 con el control de la región de Shingle, centro de residencia de esta población a la que los yihadistas consideran como apóstatas. Decenas de miles de yazidis permanecen a día de hoy a la defensiva en el monte Sinear y más de 3.000 mujeres de esta población han sido secuestradas por el grupo para su venta como esclavas sexuales. La ONG Pro Derechos Humanos, Human Rights Watch, ha instado al Estado Islámico a que ponga en libertad inmediata a estas mujeres. Cuanto más tiempo permanecen secuestradas, más horrible es su vida. Las compran, las venden, las violan brutalmente y arrancan a sus hijos de sus vientres, ha denunciado la investigadora para la mujer, Ski Weller. Muchos de estos abusos podrían ser considerados como crímenes de guerra cuando se cometen en el marco de un conflicto armado o crímenes contra la humanidad si se confirma que son parte de una política sistemática contra la población civil, recuerda la ONG. Los abusos contra las mujeres yazidis que hemos documentado demuestran que esta campaña es equivalente a un genocidio. Y bueno, esto es una nota de su sección Rompiendo Fronteras. Vamos a continuar con más noticias. Bueno, y continuamos aquí en su sección Rompiendo Fronteras. Les queremos compartir esta información que publican los compañeros de Subversiones al respecto de lo que sucede en Haití, este país latinoamericano, el primero en emanciparse de la corona. Pues desde Haití queremos compartirles esto: capitalismo del desastre y ocupación humanitaria en Haití. Es un texto de Aline Hernández igual estaremos escuchando un audio tomado por Rafael Camacho. En 2010, el Instituto de Estados Unidos por la Paz publicó un documento donde denominan Haití el país de las ONGs. De acuerdo con el informe previo al terremoto, existían entre 3.000 y 10.000 organizaciones no gubernamentales, las cuales se encargaban de relevar servicios estatales en sectores como educación, salud y creación de empleos. Posteriormente, en un estudio publicado por la antropóloga Laura Zanotti y la historiadora Michaín Joseph, se calcula que tras el terremoto que azotó la isla en 2010, la presencia de las ONGs se elevó a más de 20.000. En conferencia internacional de donantes hacia un nuevo futuro para Haití, celebrada el 31 de marzo de 2010, los donantes comprometieron 5.3 mil millones de dólares para la recuperación del país caribeño. Tanto el gobierno de Haití como las empresas locales fueron marginadas a las tareas de recuperación y construcción. Según un informe de APE, menos de un centavo de cada dólar de la ayuda por el terremoto llegó al gobierno haitiano. Las ONGs que trabajan en la asistencia para el desastre recibieron aproximadamente 43 centavos y 33 centavos terminaron en manos de los militares estadounidenses. Apenas unas semanas después de la catástrofe, las organizaciones se multiplicaron e irrumpieron en otros sectores y servicios como sanidad, agricultura, creación de infraestructura habitacional y distribución de agua, además de la reconstrucción del país. La investigadora social Grace Everest estima que las organizaciones no gubernamentales proveen actualmente el 70% de servicios de salud y el 80% en servicios públicos, pero el hecho de que estas ONGs provean o releven funciones que solía cubrir el Estado responde a una naturaleza mucho más problemática, ya que representa una nueva etapa en la agenda del sistema neoliberal. Por un lado, a través del reemplazo se logra que el Estado abandone, como explica la investigadora Araudati Roy, su función en materia de toma de decisiones. Eso incide tanto en la soberanía como en la autodeterminación del país. Ahora estas son delegadas a las organizaciones y por tanto instituciones y países que las financian, como el Banco Mundial, el Gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional o las empresas transnacionales. Roy precisamente explica que el boom de presencia de ONGs en el territorio de conflicto coincide con la apertura de los mercados al neoliberalismo. El perpetuo estado de dependencia que generan estas ayudas suele ir de la mano con la liberación de las barreras arancelarias, por lo que terminan por devastar la producción interna y por tanto la economía del país. Por ejemplo, en un informe publicado por Famine Early Newtgore, se estima que el decurso que comprende de 2004-2008, Haití importó casi la totalidad de alimentos de consumo básico. Por otro lado, el relevo tiene fuertes implicaciones en los sectores y servicios públicos, implica no solo la privatización de muchos de estos, sino además la contratación de empresas privadas internacionales para ofrecerlos. Y bueno, esta nota que encontramos ahí en el portal de Subversiones, pues nos aporta el testimonio de lo que ocurre allá en Haití, que como podemos ver, pues es una nueva forma de implementación del poder de las transnacionales en países en conflicto. Y bueno, ahí podemos escuchar el audio en el sitio de los compas de Subversiones. Y vamos con más noticias aquí en su sección Rompiendo Fronteras. Pues bueno, continuamos en esta sección. Ahora vamos a compartir una nota que viene de Costa Rica acerca de la recuperación de tierras indígenas en el centro sur de este país centroamericano. Un poquito para contextualizar qué tipo de Costa Rica es. Es un Costa Rica pues muy caro, ¿no? Es un Costa Rica como país centroamericano el más costoso de Centroamérica y uno de los más caros a nivel Latinoamérica. Es un país con altos índices de discriminación, porque existe esta política y esta creencia social de que las poblaciones indígenas en Costa Rica no existen. Entonces, estas luchas de defensa del territorio y defensa de la cultura y reapropiación de las culturas indígenas que cada núcleo social realiza, pues es invisibilizada totalmente por el Estado y por supuesto que por los medios de comunicación masiva. Es una Costa Rica que no tiene ejército, sin embargo tiene una policía militarizada, altamente agresiva y violenta. Y bueno, empezamos un poquito con la nota. Comisión de Recuperación de Tierra San Andrés de Térraba. Por medio de un comunicado de prensa, la Comisión de Comunicación del Proceso de Recuperación de Tierra San Andrés Térraba en Buenos Aires de Punta Arena indica que al ya cumplir ya 9 meses que decidieron iniciar el proceso de recuperación, precisan que han recibido amenazas de muerte o agresión contra compañeros, ya que en estas semanas empezaron a sufrir de manera más constante un acoso muy fuerte. Una de las inquietudes más grandes que tienen es que cabe la posibilidad que al momento de la entrega de la finca, el INDER se le traspase a la Asociación de Desarrollo Indígena, organización que, al parecer, indicó que tiene la intención de sacarlos. Esta situación afirma que causaría un grave conflicto, ya que no están dispuestos a abandonar o que lo que saquen de esta tierra bajo ningún medio. La recuperación de tierras en Costa Rica por parte de las comunidades indígenas se está haciendo de manera independiente y autónoma. Después de todo un proceso de lucha y de visibilización del problema por medio de marchas y tomas, inclusive de partes de los edificios de las asambleas de los legisladores en este país, por parte de comunidades indígenas, plantones, huelgas de hambre y demás actividades visibilizadoras. Ahora lo que se está detonando y lo que se está realizando es la toma de las tierras, la recuperación de tierras, sin que el Estado costarricense sea actor o posibilite la recuperación de la tierra. Entonces, en este sentido, las personas que tienen la posesión de las tierras recuperadas o que tenían la posesión de las tierras recuperadas están intentando hacer una negociación con estas partes del Estado, el INDER y la ADI, para validar los derechos de privatización y obtención de la tierra de las comunidades indígenas sin que esto tenga una validez jurídica o constitucional en este caso en este país. Entonces estaremos al tanto de esta situación de recuperación de tierras y la posibilidad desafortunadamente de conflicto físico y bueno, ojalá no pase de violencia por parte de estos entes privados, de estas personas o agrupaciones privadas que intentan despojar o redespojar de la tierra a las comunidades indígenas en Costa Rica. Vamos con más noticias, ya para cerrar las noticias internacionales. Un breve recuento de lo que ha sido la noche en pie en los últimos días. Al igual que México, en Francia hay una revuelta nacional. Bueno, yo creo que allá está un poquito más incluyente, porque no solamente es un movimiento sindical popular, sino que también ha incluido otros sectores bastante innovadores, y los sindicatos también han estado muy presentes, ¿no? Sindicatos como el de trenes, por ejemplo, que se han ido a paro, o el sindicato de trabajadores de la energía nuclear que han parado las plantas nucleares. Bueno, unas cosas muy locas que han estado pasando allá en Francia. Y bueno, pues ellos están llamando a una próxima movilización grande el próximo 18 de junio. Y de hecho tuvieron una movilización el pasado 14. Esta movilización, de hecho pusimos unas imágenes ahí en las redes que nos enviaron un compañero, que bueno, pues está por allá y está haciendo ese trabajo de hacer documentación fotográfica acerca de este innovador movimiento. Yo creo que tiene muchas características, ¿no? Muchos dicen como el M15 de España, quizás como el 132 mexicano con algunas características, ¿no? No todas. Allá la verdad es que se ha radicalizado bastante el movimiento, hay un discurso muy autogestionario en todos los grupos. Y tan solo mire lo que ha pasado esta semana. Por ejemplo, en Lyon, Francia, hubo manifestaciones porque llamaron a hacer actividades de hacer bibliotecas públicas en los parques. Así tú llegas, pones tus libros y ahí está para quien quiera estarlos leyendo. Pues la policía llegó a evitarlo, a querer llevárselos. Y bueno, pues eso generó que la gente saliera a las calles y terminó en ahí hasta en Gresca, ¿no? Y todas estas acciones, todas están centradas a oponerse a la nueva ley del trabajo que bueno, pues se ha impuesto allá en Francia. También ha irradiado pues su esquema organizativo hacia otros lados, por ejemplo en la República Democrática del Congo. Esta semana se llevó la primera noche en pie de Kinshasa, la cual también la policía terminó deteniendo a 5 personas que participaron en esta sentada frente a la Plaza Royal en Kinshasa, en África. Y bueno, pues también salió algo muy, muy, no sé cómo podríamos decirlo, locochón. Los médicos de la calle, que son brigadas, no sé, aquí en México hay unos que se llaman Marabunta, ¿no? Y ellos también van como, no sé, un equipo ahí de apoyo, así como de observadores, pero también traen curitas y la venda, ¿no? Y una camilla y la cámara y radio y etcétera. Entonces documentan las agresiones, están atentos de cómo va la movilización. Pero en el caso de Francia son más chavos que les gusta la acción y están, pues traen hasta su Cruz Roja y todo en la espalda. Y están más bien sacando heridos de gases lacrimógenos, de enfrentamientos con la policía. Y les llaman los médicos de la calle. Y también ha estado ya muy movidos estos grupos de acción allá en Francia. También hay una... Bueno, los invitamos primero a que vean la página de la nuidebut.fr. Y ahí también encontrarán pues todas estas notas y muchas más. Por ejemplo, hay una... la comisión de música, la comisión de canciones, canción de pie... así chanson de boo con el hashtag, y pues ellos están llamando a hacer canciones, dice el 41 de marzo, porque para esto también retomando esta idea de la Revolución Francesa, cambiaron el calendario, así dijeron que el calendario anterior era el capitalista, entonces acaban de hacer otro calendario, y entonces el 41 de marzo, es decir el 10 de abril del 2016, varios cantantes cantantes organizados llamaron a organizar un taller de escritura colectiva, y bueno, pues así han estado sacando muchas canciones pues sobre esta oposición a la ley del trabajo. Y bueno, pues ellos están también muy movidos en las redes, en esta su página que tienen, pues al menos hay pues varias redes, el Bambuser, el Instagram, el Twitter, el Tumblr, el Periscopio o Periscope, el Snapchat, Scopit, el GitHub, el Reddit, entre muchos otros, que son redes que, bueno, pues generan también esta movilización allá en Francia. Y bueno, pues con eso terminamos esta sección de noticias internacionales. Vámonos con un tema musical. Parece que ya teníamos algo, si no... ¿Será que ponemos una del Nuit Debout o ponemos una para Berta? ¿Qué será mejor? A ver acá, lo que digan las primeras 3 llamadas telefónicas que se pronuncien por una o por otra. Y bueno, están saturadas las líneas telefónicas en este momento. Entonces vamos a poner la de Berta en lo que se deciden. Bueno, pues esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. No le cambie, escúchela ahí en sus retransmisiones en otros medios comunitarios. Estamos transmitiendo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres en el Chanteolín. Y este es un tema musical que acompañó la manifestación de el pasado 16 de junio allá en, perdón, del 15 de junio a las afueras de la Embajada de Honduras aquí en México. Y bueno, pues esperemos que les guste la rolita. Como Berta, por ejemplo. La canción se llama Muero por vivir. Hay una clase de pájaro cantor que quiere morir cada vez que se pone el sol. Yo soy uno de esos. Creo que yo soy uno de esos. Yo soy un pájaro cantor. Yo soy uno de esos. Por las mañanas, cuando sale el sol, se sorprende de seguir viviendo. Y canta, y canta, y canta. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la. Esta canción la canto desde que te conocí. Esta canción la canto desde que te conocí. Muero por vivir. Muero por vivir. Muero por vivir cantando. Muero por vivir. Muchas gracias. Una segunda canción. Creo que estamos haciendo un poco de tiempo, ¿verdad? Estamos esperando que los compañeros salgan. Esta canción que sigue, bueno, para terminar esta parte, este momento, digamos, es una canción que yo titulé La Ventana y el Umbral, para toda la gente como Berta que le preocupa o le preocupaba y nos sigue preocupando lo que sucede en el mundo. A propósito de Ayotzinapa, a propósito de Berta, a propósito de tanto, tanto que sigue sucediendo. La ventana del umbral, para toda la gente que le duele todavía lo que sucede. Dame la mano, carnal, hay un chorrito de luz azul. Ven conmigo a darte un trago, estoy muy cerca de ti. Dando de vuelta redonda en el agujero de al lado, en sí misma chupándome el dedo, buscando un pezón como tú. Entre la ventana y el umbral hay un camino sin retorno, una ojiva nuclear, un déjà vu con amnesia, rotavirus petulante, un callejón sin salida. Aquí te escucho pensar en lo que llaman la bestia. Pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Este es un vuelo de fumadores. No hay que abrocharse los cinturones. Que en el mundo el dinero, la verdad y la mierda son gratis. Y cada quien se suicida como le canta el culo. O grita patria y vida en solo enfado como va. Me duele la cabeza, pero aguanto lo que falta. Entre la ventana y el umbral está la mar del odio y el olvido. Y nenas de colmillos entierran sus hilos. No hagan olas, camaradas, que aquí es más allá de la chingada. Los tiburones no se andan con mamadas. Pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Pataleo, pataleo, pataleo. Dame la mano, carnal, te advierto. Ya no hay orilla ni puerto. Pero qué chido, no estamos muertos. Aún recuerdas nuestra canción. De donde estamos colgados no son las barbas de Dios. Es el fundillo del mundo y Dios no existe. Pero cómo estorba. Entre la ventana y el umbral Hay un rincón cerca del cielo también. Quiero decir a ras de suelo. Barrio bravo, barrio duro, barrio cálido y tierno, como un centro periférico donde te busco y te encuentro. Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti, dando de vuelta redondo en el agujero de la luz. Ensimismado, chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Y pataleo, pataleo, pataleo, pataleo. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno que el día 26 de septiembre en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos! ¡Vivos se los llevaron! Bueno, y regresamos ahora con esta sección desde el ombligo del monstruo, las noticias nacionales en Noticias de Abajo ML. Y pues queremos iniciar con esta denuncia y pues solidarizarnos con los compañeros de Radio Zapote, quienes pues han estado sufriendo una serie de amenazas, de hostigamientos hacia este espacio autónomo que se encuentra ahí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y pues recordemos que hace algunos meses fue despedido un compañero de Radio Zapote quien laboraba ahí en la ENA. Y pues queremos dar a conocer este comunicado que lanzan los compañeros de Radio Zapote, firmado por el Comité Editorial de Radio Zapote, a las y los radialistas, comunicadores populares, medios y periodistas independientes. Una vez más, Radio Zapote está siendo objeto de amenazas al interior de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, por parte de la dirección actual del plantel. Las amenazas se han extendido a otros espacios estudiantiles de la escuela, como las cafeterías y la guardería del plantel. En el caso de Radio Zapote y de los espacios estudiantiles, se esgrime el argumento de su ilegalidad, por lo que la directora afirma que hará uso de la Policía Federal para cerrar los espacios. Ante esta situación, hacemos un llamado a estar atentos de distintas acciones que llevaremos a cabo para reivindicar no solo los espacios estudiantiles, sino para denunciar las diversas acciones administrativas que pretenden privatizar la ENA. Enmascaradas bajo los eufemismos de modernización y eficientismo, en el aire no hay límites hacia la frecuencia libre. Este es el comunicado que dan a conocer los compañeros de Radio Zapote, y pues nos solidarizamos y mantenemos atentos de lo que suceda ahí en la ENA con los compañeros, y continuamos con más noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. Y bueno, vamos a una nota del portal Hilo Directo, titulada México, segundo lugar mundial en crímenes por homofobia. En 20 años se han reportado 1.310 homicidios por odio homofóbico. Se cree que por cada caso hay 3 o 4 que no se denuncian, con lo que México ocupa el segundo lugar a escala mundial. En los últimos 20 años, entre 1995 y 2015, se han registrado 1.310 asesinatos por odio homofóbico en 29 entidades del país, aunque se estima que por cada caso reportado hay 3 o 4 más que no se denuncian. de acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia. En el informe se asegura que con tales datos México ocupa el segundo lugar a escala mundial en crímenes por homofobia, solo detrás de Brasil. Esa cifra implica 65 casos por año, 5 al mes, al menos uno por semana en promedio. Se trató de agresiones contra lesbianas, gays, bisexuales y gente transgénero. La mayoría de los asesinatos se perpetraron contra hombres, 1021, y en el caso de los trans se documentaron 265 hechos. La menor parte ocurrió contra mujeres, 24 casos únicamente. 13 de cada 10 asesinatos fueron de jóvenes entre 18 y 29 años. Un tercio de las víctimas eran adultos jóvenes entre 30 y 39 años y hubo 27 menores de edad. La, en apariencia muy liberal, Ciudad de México ocupa el primer lugar donde se presentaron estos homicidios con 193 casos. El Estado de México ocupa el segundo sitio en la lista con 123. Le siguen Veracruz con 85, Nuevo León con 81, Chihuahua con 72, Michoacán con 71 y Jalisco con 67 casos. El reporte señala que el domicilio de las víctimas es el sitio más frecuente que usan los agresores para asesinar, seguido por la vía pública, terrenos baldíos, hoteles y el campo. Estas ejecuciones también ocurren en lugares de trabajo, canales o ríos y en vehículos. Las silenciosas armas blancas son los instrumentos que más se han utilizado en estos homicidios. Así fue en 510 casos. En segundo lugar están los golpes, 258 casos donde quedó evidenciada la hazaña, el odio. Las víctimas fueron golpeadas y golpeadas hasta la muerte. Esa actitud homofóbica, la iracundia, también se evidenció con la gente violentamente asfixiada hasta la muerte, 219 casos. La impunidad de los agresores quedó expuesta con el uso de ruidosas pistolas, en 175 casos donde se usaron armas de fuego, y la mayoría de los homicidios, los perpetradores sí tenían la firme decisión de matar a esta gente, ya que en el 95% de los casos hubo dos tipos de ataques. También se han registrado casos de atropellamientos intencionales, tortura, calcinamiento, descuartizamiento y envenenamiento. Los años que se tomaron en cuenta para el informe de la CCCOH abarcan el lapso comprendido entre 1995 y 2015, pero también se incluyeron ya 16 casos ocurridos en este año. La información recabada por las ONG se realiza con base en reportes periodísticos y de organizaciones de la sociedad civil. Se clasifica en una base de datos por género, identidad sexual, edad, lugar donde fue encontrado el cuerpo, móvil del asesinato y causa de la muerte. Bueno, y los invitamos a seguir leyendo el artículo en hilodirecto.com.mx, donde vienen muchas más estadísticas de estos asesinatos contra gays que no solamente ocurren en Estados Unidos con la reciente tragedia del francotirador que estuvo en un bar, sino que no tenemos que irnos tan lejos para ver que la homofobia ataca a muchísimas más personas en el país. Y continuamos con más notas. Nota de Somos el Medio, que habla de un compañero de Ildefonso Zamora. Y la nota dice así: Ildefonso Zamora podría obtener su libertad en los próximos días. Ciudad de México. Por medio de un comunicado se dio a conocer que un juez federal otorgó un amparo a favor del defensor indígena ambientalista Ildefonso Zamora, quien se encuentra en el Centro de Prevención y Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México, por lo que ha quedado improcedente el proceso de acusación en su contra por robo agravado y se espera su libertad en los próximos días. Ildefonso Zamora, originario de la población de San Juan Atzingo, Estado de México, quien se ha dedicado a combatir la tala ilegal en el bosque de agua, fue detenido por policías ministeriales y se encuentra preso desde el pasado 20 de noviembre del 2015, acusado mediante testimonios fabricados de robar a casa-habitación en procesos irregulares. El amparo fue otorgado por el juez quinto de distrito en materia de amparos y juicios federales debido a que el proceso realizado en su contra del ambientalista se violó su derecho humano de presunta inocencia, además de que no se contaba con pruebas verídicas en su contra. El juez informó su resolución al Poder Judicial Federal del Estado de México. Las pruebas presentadas en contra de Ildefonso para vincularlo con el delito imputado fueron consideradas por el juez como improcedentes, debido a que este también consideró como dudoso el hecho de que se haya cometido dicho crimen, por lo que ordenó que el defensor no sea juzgado. Se espera que Ildefonso Zamora recupere su libertad en los próximos días, a no ser que la sentencia emitida por el juez y favorable al ambientalista sea imputada o se presente nuevos cargos, lo que supondría el aplazamiento de su liberación. Pues otra vez el Estado de México atentando en contra de los compañeros y las compañeras que defienden el territorio y los recursos naturales del territorio. Este no es un caso aislado, se vincula a todos estos casos de proyectos extractivistas del Estado mexicano en vinculación con los gobiernos estatales, en este caso el Estado de México, pues para denunciar y privatizar, denunciar a los activistas que luchan por la defensa del territorio y privatizar esos recursos para extraerlos y beneficiarse económicamente y políticamente. Una vez más el Estado de México vuelve a ser parte principal de esta ejecución de órdenes, de persecuciones políticas, de creación de chivos expiatorios, y bueno, esperemos que el compañero Ildefonso salga en los próximos días, así como todos los compañeros y las compañeras que están presos por causas políticas. Vámonos a otra notita. Bueno, pues vamos ya a otra nota nacional y ahora toca el caso de Veracruz, donde pues también lamentablemente más y más notas en torno a el siempre a problemas relacionados con la poca justicia y poca seguridad que hay para el periodismo allá en Veracruz. Pero bueno, pues esto nos lo reporta nuestros compañeros de Somos el Medio y nos dicen que encuentran con vida a ciberactivista veracruzano y a su hermana. La familia de los jóvenes desconfía de las autoridades y no denunciaron los hechos. Esto lo escribió Salvador Valencia y dice: Veracruz, 16 de junio del 2016. Hoy fue secuestrado por sujetos desconocidos el ciberactivista y administrador de la fanpage de Facebook Veracruz en Red, Rodrigo Hurtado, quien en días recientes denunció el secuestro de su hermana Nayeli Hurtado apenas el martes 14 de junio. Fuentes cercanas a Somos el Medio han confirmado que los hermanos Hurtado fueron encontrados con vida y ya son atendidos en un hospital debido a que fueron golpeados. El pasado martes, Nancy Nayeli Hurtado fue levantada alrededor de las 10 horas por sujetos desconocidos en el conjunto habitacional de Infonavit Los Volcanes, en el puerto de Veracruz, mientras atendía el cibercafé que administra junto con su hermano. Los sujetos registraron el lugar y se llevaron consigo dinero en efectivo, equipo de cómputo y discos duros. Rodrigo Hurtado y su familia acudieron a la Fiscalía General del Estado para reportar el secuestro de Nayeli, el cual quedó asentado en la carpeta de investigación. Sin embargo, ninguna medida cautelar fue implementada por las autoridades para la protección de la familia y la búsqueda de la joven de 27 años de edad. Durante este jueves 16 de junio trascendió que Rodrigo Hurtado fue levantado por sujetos desconocidos que portaban armas largas. La familia detalló que minutos antes del secuestro de Rodrigo fueron visitados por elementos de la policía ministerial encargados del caso de Nayeli, preguntaron sobre la información de los discos duros sustraídos y sin más salieron del domicilio. Luego vino el secuestro de Rodrigo. Después de que Rodrigo fuera llevado con rumbo desconocido, los familiares recibieron una nueva visita de los agentes ministeriales, quienes preguntaron por lo sucedido. Sin embargo, la familia no había notificado aún el secuestro del activista, lo cual provocó incredulidad y sospecha hacia los agentes. La familia no denunciará el incidente ante las autoridades por la enorme desconfianza que han provocado los recientes acontecimientos, así como por las actitudes y acciones de los policías. Veracruz en Red, a cargo de Rodrigo Hurtado, se ha caracterizado por ser un espacio de abierta crítica hacia los gobiernos priistas que han gobernado el estado y han acusado durante la presente administración de Javier Duarte por la ola de violencia que ha vivido Veracruz. Este estado ha sido uno de los focos rojos para ejercer el periodismo y la libertad de expresión. Tan solo en el presente administración han sido asesinados 18 comunicadores. Y bueno, pues este es con una nota de Somos el Medio, quien también nos recuerda que están en una campaña en Indiegogo para también sumarse ahí unos pesos y poder continuar con su proyecto. Así que también a solidarizarse con los medios libres. Y bueno, pues ¿Usted cree que los policías tengan algo que ver con los secuestradores allá en el estado de Veracruz? ¿Cree que haya corrupción o colusión con el crimen organizado? Bueno, pues ahí lo dejamos a su criterio. Y vámonos con una nota más. Parece que estamos preparando también una nota de Ildefonso. No sé si ya está preparada. O vamos con un tema musical. Parece que sí hay una nota. Vamos a ver si... Ah, ya la leyeron, perdón. Ah, bueno. Híjole, es que andamos un poco dispersos. Pero bueno, vámonos con un tema musical. Todavía no tenemos tampoco un tema musical, así que... Como ustedes verán, no. Ah, sí, ya tenemos... El de... Vamos a ver qué tema musical hay. El de Bolivia. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Dicen que me gusta darle el bajo sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. No, no, ni lo sueñes. Quiero placer para mañana. Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. A vos te gusta el champán, a mí me gusta el vino. A vos te gusta la bala, a mí me cabe el pino. Pegaste alta chata, yo vicio camino. Te cabe la marca, me cabe el estilo. Te fuiste al spa, estás divino. Te fuiste con tu mami a reventar casino. Yo la quedo acá, a mí me gusta tranquilo. Me clavo un campari que pegue en el chino. A vos te gusta el champán, me gusta el vino. Te gusta la bala, a mí me cabe el pino. Pegaste alta chata, yo vicio camino. Te cabe la marca, me cabe el estilo. Sos dueño, yo soy inquilino. A vos te sobra la plata, yo vivo al filo. Tomaste un Valium, me tomé un Tilo. Compraste importado y yo prefiero argentino. Somos tan distintos, pero te quiero igual. Súmate, comparte y difunde. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Bueno, ya vámonos con la columna caminera en esta emisión del 17 de junio de 2016 en Noticias de Abajo de los medios libres. Pues queremos dar esta actualización de información. Es solo un mensaje que está rolando ahí entre los profesores de Oaxaca, quienes alertan la llegada al punto de Zanatepec, allí en el Istmo de Tehuantepec, por parte de la Policía Federal. Envían aquí algunas fotos de los convoys de la Policía Federal, quienes pues siguen hostigando estos piquetes carreteros que se han emprendido por parte de padres de familia y maestros, organizaciones, médicos, incluso en algunos lugares, petroleros. Se veían algunos petroleros de Salina Cruz el día de ayer en apoyo ahí a los profesores. Y bueno, pues nos mantenemos al tanto de lo que sucede allá en Oaxaca. Y pues en esta columna caminera, ya para ir despidiendo esta emisión, vamos a dividirla en dos partes. Estaremos escuchando primero una entrevista y después nos vamos con una memoria auditiva del 14 de junio de 2016 a 10 años de la APO de 2006. Pues bueno, en esta columna caminera vamos a compartirles el trabajo de visibilización que están haciendo un grupo de compañeras en Oaxaca. Con algo que le llaman Manifiesto Histerismo Crítico 666. Es la presentación de un libro que habla acerca de las... el libro se llama Las Urgencias de Útero, las Exigencias del Histerismo Crítico. Para esto haremos un enlace a Oaxaca con las compañeras que están allá, y tenemos de invitada a una compañera que es parte de este colectivo de histerismo crítico, quien nos podrá hacer una pequeña introducción acerca de lo que de esta propuesta crítica. ¿Ya estás? A ver, lo puedes poner. Sí, bueno, pues aquí tenemos esta presentación: Acción poética e improvisación libre y sonora, Las urgencias del útero, las exigencias del histerismo crítico. En esta ocasión pues vamos a tener una pequeña charla con una de las autoras de este texto. Nos va a platicar cómo están por allá las cosas, qué es esto del miriapodismo. Tenemos aquí ya la conexión. Sí, estamos por acá. ¿Qué nos puedes platicar? ¿Qué va a haber el día de hoy a las 5 de la tarde en el bar El Pesebre? No, si nos puedes platicar de qué se va a tratar. Pues un poquito es un encuentro entre varios grupos de mujeres, de feministas, y es la presentación de los manifiestos del histerismo crítico, que es una reivindicación de la histeria en clave feminista. Y el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más en el miriapodismo, que es como la histeria en la infancia, la histeria que padecen las feministas cuando son pequeñas. Entonces vamos a hacer un recorrido por algunos temas que tienen que ver con la construcción de esta infancia, la imaginación, trabajar la necesidad de desescolarizar, la necesidad de la travesura, una serie como de un recorrido de aquellos aspectos que consideramos necesarios para la libertad de las pequeñas. Entonces, pues básicamente es una conversación sobre las mujeres en distintas etapas, desde un punto de vista estético y político. Entonces, desde el proceso de la infancia a la adultez, digamos, ¿no? Entonces, pues la idea es comentar un poco, platicar un poco también en el marco de la situación que se está dando acá en Oaxaca con el movimiento magisterial, que ya estamos recién llegadas, ya vimos aquí pues cómo se va un poco organizando a la gente, y pues es un poco hablar de lo que estamos pasando en términos políticos y de lo que nos compete en nuestros cuerpos como mujeres. ¿Qué es lo que podríamos decir o la importancia que tiene presentar o hablar de la infancia de las niñas en este contexto de movilizaciones en Oaxaca? Yo creo que ahorita es un buen momento para que hablemos de la infancia, justo cuando se está cuestionando toda la cuestión todo el punto del sistema educativo. Entonces, pues, reflexionar de nuevo cómo vamos construyendo esa niñez y cómo tenemos que pasar por procesos organizativos. Creo que ese es también un poco el sentido del contexto en este momento. Que hay esa efervescencia aquí en Oaxaca por lo que está pasando. Ayer que veníamos ya nos dimos cuenta que fue un poco difícil entrar a la ciudad porque los federales han estado entrando en carros de civiles y aquí la gente está organizada para evitar la entrada de los federales a la ciudad. ¿Tú crees que qué elementos podrías tú resaltar de esa creatividad, de esa necesaria recuperación de la infancia o de la niñez en estos procesos de organización colectiva de estos movimientos sociales? Yo creo que podríamos rescatar la necesidad de apelar a la imaginación, decíamos, como una potencia generadora de nuevas visiones, de nuevas imágenes del entorno social, que podríamos hablar de los procesos de desescolarización como indispensables para plantearnos otra clase de procesos de conocimientos y de saberes que nos permitan también reflexionar sobre el mundo, reconstruirlo, organizarlo, recrearlo de nuevo, que parece ser una necesidad urgente. También creo que tiene que ver con la extensión del discurso feminista, sacarlo un poco de las mujeres adultas solamente, llevarlo al primer proceso de la vida en la infancia, que tendría que ver con otra vez replantearnos cómo construimos nuestros cuerpos como mujeres y cómo construimos esos cuerpos en una necesaria transformación de la sociedad. ¿Qué podrías decirle pues aquí al auditorio para este contexto de las miriápodas? Pues si alguien quiere echarse una vueltecita, si andan por acá, pues lo que quisiera decirles es que vamos a presentar una serie de dibujos, un texto que forman parte del tercer manifiesto, que lo vamos a acompañar con música, pachanga y con una conversación muy larga un poco acerca de estos temas, ¿no? Entonces creo que vamos a circular también en unos días un PDF, porque la idea pues es ir abriendo esas discusiones en distintos espacios, es usar lo que podemos hacer desde la estética también con un sentido político, ¿no? Me refiero al dibujo y a la literatura. ¿Esto en dónde va a ser? Esto va a ser ahorita en el bar El Pesebre, en Santa María Atzompa. Es un barrio de aquí en torno a Oaxaca, bueno, digamos que es como la orilla de Oaxaca. Y te digo que pues básicamente es sobre el temperamento histérico, ese que se da en la primera infancia, que tiene que ver, decimos, con una construcción de la libertad de las mujeres, ¿no? Muy bien. Bueno, pues esta es la invitación para el día de hoy a las 5 de la tarde, las exigencias del útero, las miriápodas y las barricadas en Oaxaca. Sí, estamos entonces en el barrio Pesebre, en la calle Silvio Díaz, el número 403, en Santa María Atzompa. Pues muchas gracias, compañera y compañeros que están allá en Oaxaca, por esta participación. Esperamos se encuentren muy bien, y esto fue la caminera, la columna caminera. Ahora iremos a escuchar el audio de Educa, un audio de Educa que nos revive, pues, ¿no?, todas estas experiencias sonoras del movimiento de Oaxaca en el 2006, estas experiencias sonoras que nos ayudan y nos potencializan a la organización social en el marco de la disidencia política de este estado mexicano que se dedica solamente a la extracción de bienes materiales y humanos para potencializar sus altos números en las bancas internacionales. Espacio Civil de Oaxaca, Sección 22 y Secundarias Generales presentan 2006-2016, 10 años construyendo nuevos caminos. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Pero queremos verlos bailar, cantar, como lo hacían en sus barricadas. En esta larga jornada, porque nunca voy a olvidar, porque siempre voy a amar a esa linda barricada. Y dice... La gente se une, la gente despierta, la gente que no está conforme se manifiesta. Esta protesta, la voz del pueblo alzó, porque más injusticia ya no aguantó. Porque cuando el pueblo se organiza, salen las cosas. Es como la lluvia que se compone de gotas. La fiesta en un rompecabezas necesita de otra. Cuando está en un navío, si las otras no flota, la peor derrota de aquel que no lo intenta, de aquel que poco actúa, pero muchos se quejan, de los que solo hablan, de dientes para afuera. Pero afortunadamente muchos sí tienen conciencia. La gente espera que los malos se vayan, que exista justicia y no solo palabras. Para que sepa, la gente está preparada, y si no hay un cambio real, volverá a las barricadas. Me acuerdo de Brad cuando estábamos en la barricada de Calicanto, y me acuerdo de los compañeros encapuchados todas las noches y que las señoras nos iban a llevar comida. Acaba de cumplir 12 años. Hoy es mi cumpleaños. Espero que la lucha siga. Lucha, lucha, lucha. No dejes que el 11 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras que el pinche gobierno preparaba la celada. Antes que amanezca el día, quitamos ese plantón, quitaba la policía y empezó la represión. ¿De dónde son? 8 años. Es que en cuestión del gobierno no ha cambiado nada, ¿no? El gobierno sigue haciendo lo mismo, sigue reprimiendo al pueblo. Pues por otra parte, el pueblo sigue resistiendo, ¿no? Seguimos en pie de lucha y así vamos a seguir. recordar todo lo que vivimos ese día, ¿no? Porque pues, la gente resistió en las barricadas y desde ahí pues se volvió contra el Estado, ¿no? Que de una forma u otra querían sacarnos aquí del Zócalo capitalino y pues el pueblo resistió. Más lamentable de todo es que pues las demandas siguen siendo igual, ¿no? La estructura en el poder sigue siendo la misma, digamos, el lado malo, ¿no? Creo que igual, ¿no? El contexto de descomposición social es cada vez más grotesco. Pero pues igual, ¿no? Hay un lado esperanzador y sigue siento que a pesar de tanta violencia y tanta falta de esperanza en soluciones desde arriba, desde el gobierno, pues que la gente no deje de opinar, ¿no? Porque sería lo más triste que dejáramos de hablar cuando quizá es de lo poco que todavía podemos hacer, más o menos, ¿no? Más o menos libremente, ¿no? Pero todavía podemos hablar, ¿no? Entonces creo que este país camina rumbo a de una dictadura, ¿no? En los tiempos en los que la gente tuvo que recurrir a otras vías, ¿no? Y creo que a nadie le gustaría eso. Sin embargo, la violencia del Estado es muy, muy, muy grande. La impunidad, ¿no? La impunidad también. Pero te digo, siempre viendo la resistencia y viendo, pues, que es una lucha de dignidad, ¿no? Porque ya no hay algo más que ganar aquí, ¿no? Si nos quedamos sin dignidad, ese sería lo más grave, ¿no? Soy tacuate, soy carino, soy costeño, campesino, soy níger, también soy tigre, y traigo en la sangre el timbre del valle y de la cañada. Yo soy serpiente emplumada, con raíces de mixteco, soy jaguar, soy mazateco, soy icón, soy chinanteco, y aquí estoy con la razón, presto a la revolución, soy guerrero zapoteco. Regresamos, vamos a escuchar el cintillo, nada más para que las formas no se pierdan, y para que vean. Bueno, les pedimos una disculpa porque de entrada los cintillos, la verdad, apenas nos los estamos aprendiendo. Entonces no sabemos cuál es cuál de estos nuevos cintillos que nos han hecho nuestros compañeros, pero bueno, pues el plan es ponerlos para que identifique el bloque o la parte que va del noticiero. Y ahora vamos con los cotorreos y más. Y comparte y difunde. A ver, va otra vez el cintillo. Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues regresamos. Están abiertos ya todos los micrófonos, advertidos todos. Y bueno, pues estamos en el espacio ya de invitaciones. Y bueno, pues vamos con...